La ecógrafa cardíaca escondida en el centro de salud me pareció un animal mitológico. Yo fui con volante y volador, y ella me clavó su linterna en el costado como el romano atravesó a Cristo. Nunca había visto mi corazón amorfo. Nunca había reparado en que mi corazón desconocía el contacto de la luz. Ahí estaba, trabajando a oscuras since 1980, sin pedir nada a cambio, más que una vida, como la que piden los médicos de la tele, una mañana tras otra, una mañana tras otra, una mañana tras otra. Un pelín de amor y alguna onda sísmica con la que presumir ante el incauto. Desfibrilación de anuncio de automóvil. No sé si me gustó ver a mi corazón atareado y pensarlo siempre así, entre sístole y diástole, explotado minero, trastorno obsesivo compulsivo mientras yo, extramuros, vivo la menos creíble de las existencias y maltrato mi cuerpo con diversos ungüentos. Yo quería decirle a mi ecógrafa cardíaca que me parecía un animal mitológico escondido en el sótano del centro de salud, esperando al héroe y tal, que su trabajo chequeando corazones a jornada completa me parecía un perfecto material de la novela, solo moderadamente cursi. Pero la ecógrafa cardíaca no tiene ganas de palabrear. Ella es una mujer sombría, porque sabe que el corazón no tiene forma de caja barata de bombones. Ella sabe que el corazón no se utiliza para amar. A las 3:43 de la madrugada, mi corazón quería abandonar mi pecho más de 150 veces por minuto. Me refiero a mi corazón. Oh, mi corazón no metafórico. Víscera viscosa atravesada de cables viejos. Mi víscera viscosa, mi ingrata pieza de casquería, nunca deja de patalear, nunca deja de patalear. Nunca me arroja a la muerte, que es inmóvil y está fría. Yo quiero a este animal desbocado, aunque siempre me esté recordando a patadas lo imposible, lo cerca que estamos a cada segundo o a cada no segundo de no estar en ninguna parte. He pensado en ponerle un nombre a mi corazón, porque le siento ajeno a mis propósitos e indiferente como un extraño, como si me mirase mal, como si solo hubiese aceptado tomar un café conmigo por pura cortesía. Y si mi puto corazón tuviera nombre, y me refiero aquí a un corazón de carne roja e impulso eléctrico, y me refiero aquí a un corazón que es más motor que ensueño, y me refiero aquí a esa cosa que tienen las vacas y venden los carniceros, si mi corazón tuviera nombre, digo, tal vez pudiéramos ser amigos. Y le cogería en mi regazo y le acariciaría el pelo y me mancharía las manos de sangre y le diría, estate tranquilo, por favor, pero estate conmigo. Hola, Pablo. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Pablo, buenas noches. Pablo und Destruction. O Pablo G. Díaz. No sé quién viene. Si viene Pablín. Pablín. Hoy está Pablín. Oye, Pablín. Dime. ¿Quieres que te diga quién es el autor de estos poemas? Por favor, Pablín. Te lo pido. Este es Sergio C. Fanjul. Oviedo, 1980, es licenciado en astrofísica por la Universidad Complutense y máster en periodismo por El País, UAM. Actualmente escribe sobre cultura y ciencia en el diario El País. También ha colaborado en otros medios como Vice, Playground, Forbes o Atlántica 22 y es columnista de El Asombrario, Público y Buen Salvaje. Ha publicado los poemarios Otros Demonios, La Crisis Econopoemas Inventario de Invertebrados y el libro de cuentos Genio de Extrarradio. Es profesor de la Escuela de Escritura Creativa Hotel Kafka. Toma ya. Sí, y los poemas están en este que es Pertinaz Freelance, he leído creo que 3 nada más. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha estimulado? ¿Te has reflejado? Me ha estimulado particularmente el corazón de vaca. Ahí me llegó a mi propio corazón, que ¿viste? Es muy parecido. Me da a mí esa sensación, por eso elegí esto, porque usas mucho el rojo en tu... hay mucho rojo, suele haber rojo en las camisas, en las portadas de los discos. En mi cara también, hoy particularmente. ¿Qué vienes del monte? Vengo de estar ahí unos días en la playa por Galicia, después de presentar el disco este último y pasarme antes 6 meses encerrado en mi habitación en calzoncillos, pues dije yo, me voy a ir a la playa un poco, que no me viene mal. Que ya es hora de salir de este encierro. Sí, sí. Bien. Y, Pablo, yo te he llamado porque estás con Predación. Efectivamente. Casi, casi recién salido del horno. Sí, sí, hace una semanita y pico. Sí, con ello estamos. Hicimos la presentación, bueno, el mismo día que salió, tocamos en Murcia y el día siguiente en Madrid en la Joy Slava. Y mañana me voy a Madrid otra vez a seguir danzando por ahí. ¿Qué tal la noche en el Joy Slava? Muy guay, la verdad. Sí, sí. Vino mucha gente, que a mí no me deja de sorprender que venga tanta gente a los conciertos. Y fue una ceremonia en toda regla, que era lo que queríamos hacer. Ceremonia del fuzz, pero ceremonia. ¿Cómo ceremonia del fuzz? Del fuzz, que es una distorsión que usamos mucho. Que decimos, dale al fuzz Mariluz. Es un haiku que tenemos. El F-U-Z-Z. Efectivamente. El fuzz, que es que yo... El fuzz, fuzz. Un poco fuzz. Soy más de dar al fuzz. Bien, bien. Te quería preguntar lo primero de todo, acerca del proceso creativo y del proceso de escritura de las letras de las canciones o del texto, en principio, en este programa. Intento traer bastante el mundo de la escritura aquí, no tanto de la literatura, sino de la escritura. Y también luego pasan otras cosas y entrevisto a otras personas de otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, suele pesar un poco más esto. Entonces me interesa particularmente tu proceso de escritura y si te consideras un cantautor o no sé. Bueno, yo no me considero nada en particular, la verdad. Pero bueno, con el proceso, en este caso fue bastante... curioso, porque empecé hace 2 años justo al acabar Vigorexia Emocional, porque no sé estar quieto, por eso adelgazo tanto y no puedo dejar de comer pan, y me puse a hacer un proyecto de ópera microtonal para que tenía que desarrollar el libreto yo, la música la hacía Agustín Castilla Ávila, lo hice, 80 paginazas que tuve ahí, lo representamos 2 veces, una vez en Madrid y otra en Asturias, aquí en el estudio OVNI, que es una cuadra reconvertida por invitación. Y luego teníamos la posibilidad de girarlo y de prepararlo como ópera que iba a ser, pero me dio la ventolera, y una de las múltiples ventoleras que me dieron este proceso, y pasé. Y después de pasar, justo me llamó una editorial que si tenía algo para publicar, y yo, pues mira, sí, Hurtado y Ortega, una editorial de Barcelona. Dijiste, mira, sí. Y lo preparé para publicar, y cuando ya estaba por publicar, pues pasé también. Y lo... Que bueno, igual en el futuro lo publico, pero bueno, estaba demasiado delirante. Y me reencontré con mi viejo amigo, el rock. Y dije, voy a hacerlo un disco, que yo es lo que sé hacer, y voy a hacer el disco más rockero posible. Y para hacer el disco más rockero posible tengo que hacer anti-rock, porque el rock como que está un poco agotado ya en todas sus formas. Entonces traté de, porque el texto tenía mucho que ver con cuestiones así espiritualoides, de entroncar el rock con tradiciones espirituales milenarias, en este caso con el camino de la mano izquierda. Y para eso, bueno, tuve que llevar la contraria al propio rock y hacer este disco, que las letras pues pueden parecer un poco chapadas a la antigua en algunos casos, pero bueno, es porque eso es, el rock del principio, o sea, el rock para mí se basa en la antinomia, en el conflicto y en llevar la contraria. En su momento era el sexo, droga y rock and roll, porque la sociedad era totalitaria. Ahora que la sociedad es sexo, droga y rock and roll, creo que el rock tiene que ser totalitario. Y así he hecho el disco. Siempre bien, llevando la contraria. Sí, sí, sí. Claro, muy bien. Ese espíritu. Es un ejercicio más. Pero el camino de la mano izquierda. Sí, porque me puse yo con... Bueno, empecé con los clásicos básicos, coránicos, bíblicos y demás. Y luego me metí por Gurdjieff, por Madame Blavatsky, Eliphas Levi y este tipo de trastornados del siglo XIX y XX. Y sí que hay un camino común que básicamente divide la mano derecha, que dio todas las religiones monoteístas, y la mano izquierda, que dio todas las tradiciones mágicas, que era previo a las religiosas, en cierta manera, ya desde los primeros chamanes. Desde la mano derecha se decía que los de la mano izquierda eran satanistas, pero se reducía el satanismo. Un amigo mío, Alfonso, que toca en el grupo, siempre dice, pregúntale a Esperanza Aguirre, que es un anarquista, pues lo que sabemos de los satanistas es lo que se le pregunta al cura. Pero bueno, la mano izquierda es mucho más que eso, y acepta además muchos de los principios de la mano derecha. Lo que pasa que básicamente cree que no existe un universo objetivo, por lo tanto no existen leyes objetivas, sino solamente universos subjetivos, y que quizás lo que queremos que sea el universo objetivo son distintos universos subjetivos que se imponen. La mano derecha no, la mano derecha cree que hay un universo objetivo, que por medio de la orden, de la armonía musical, de las leyes, de la jerarquía, del dogma, se puede alcanzar esas leyes universales, que nunca ha habido una ley universal eterna, porque siempre se van modificando conforme se exploran más desde lo subjetivo, el universo y tal y cual. Entonces, bueno, todo este marco teórico pues fue un poco la inspiración para hacer el texto, que como siempre, partiendo luego de peleas, de amores, de seres queridos que se transforman en otras cosas y de calentones de cabeza, que no va a ser todo leer. Vale, o sea, ya te viene la parte ya más visceral, ¿no? Sí, ya lo, sí, ya sí, llevas sí, la sí. contraria a mí mismo. Teórico. A mí, claro. Y entonces, pues claro, tienes títulos tan sencillos como Puro y Ligero. Sí. O Amor, ¿no? O Herejes, que es el segundo single, ¿es? Sí, sí, es la que cierra el disco. Sí, porque la obra de teatro, ópera y libro tenía una estructura de 5 actos. Entonces, el disco lo mantiene, pero quise respetar el rock y no hacer una chapa de disco conceptual que no hubiera Dios que lo tragara. Entonces, es una dramaturgia muy de soslayo. Se nota menos, pero sí que lo tiene. Entonces, bueno, pues Puro y Ligero es una canción evidentemente confesional, es una confesión en toda regla, y bueno, pues voy pasando pues por el examen de conciencia, el acto de contrición, la confesión, etcétera, pasando por el recorrido de la confesión, entre otras cosas para obligarme a mí, siguiendo un poco estos principios mágicos de la mano izquierda, que cree que el universo se crea con símbolos, sobre todo. Una cosa no es una cosa porque sí, hay que nombrarla. En el acto de nombrarlo ya interviene el símbolo, luego hay que relatar todo eso. Entonces, bueno, yo trataba de hacerme como mi exorcismo particular, porque a partir de ahora solo quiero hacer Northern Soul y música de pasarlo bien. Entonces... Me hace mucha gracia ese comentario, porque Porque yo lo oigo últimamente a artistas que sufren o artistas que de alguna manera vuelcan todo eso, lo transforman y lo ofrecen o lo regalan. Ya llega un momento que dicen, bueno, yo ahora voy a coger un colega, bacalao, vamos a petarlo en Ibiza este verano, chinda, chinda, chinda, chinda, y ya está. Claro, que, no, bueno, llega un momento bien. Que... Pero es que si no... Uno no se puede estar purgando todo el rato. No. Entonces la purga acaba y uno, después de purgarse, pues hay que comer un platín de faves en condiciones, tomar unos cacharros y andar por ahí de alterne, que es un poco lo que a mí me apetece hacer ahora, después de todo esto. Ajá. Quizá por eso no hable con toda la seriedad y profundidad que podría esperarse. Pero nada, está bien igual. Eso, porque eso ya lo hiciste en el disco. Claro, ya está hecho. Está. Y volviendo entonces al proceso de escribir. Normalmente... Sí. Por ejemplo, ¿no? Empieza el proceso creativo con algo que podemos llamar incubación. Sí. ¿Cómo se incuba Predación? ¿La primera idea tuvo que ver algo con el anterior o rompes? Sí que tuvo algo que ver. Bueno, yo creo que este es el cuarto LP que saco de estudio. Y yo creo que sin quererlo todo ha sido un mismo relato. Que ha pasado por las distintas experiencias de lo que es el amor. De empezar desde un amor más romántico, personal, pero bueno, de juvenil, por decirlo de alguna manera. El amor dual, el desengaño. Empezar a explorar qué es esa movida tan gorda que te eleva tanto y que te aplasta tanto, que es el amor. Luego en Sangrín lo llevé a una cuestión más política, quizás, de buscar esa empatía y ese reconocimiento en el otro, ya en una dimensión más social y política. En Vigorexia Emocional ya estaba preparando el éxtasis y sí que un poco volví. A lo romántico, pero desde una perspectiva más adulta. Y aquí ya llego a, después del desamparo y el fracaso en todos los tipos de amores que conocía, al éxtasis y a la intervención mariana y un poco a la consideración del amor como un creador de significados, ante todo y sobre todo. Que crear significado en una pareja es lo que lo diferencia, pues, de un amante. De un amante o de un sexo ya sin ni siquiera amar, porque un amante, como su propio nombre indica, se ama. Una mesa se diferencia de un sitio en el que posas un vaso, si era la mesa en la que tú comías con tu abuelo. Entonces, así sucesivamente, una ley se aplica, de verdad se aplica, cuando se comprende y se respeta desde la población y en cierta manera se ama. Porque no hay ley injusta que 1000 años dure, se acaba tumbando. Y no hay matrimonio injusto que 1000 años dure, y además, eso solamente por una cobardía extrema y tal. Entonces, bueno, esto mezcla. Cuando yo me empiezo a plantear estas cosas, eso, fundamentalmente por el fracaso, que es el método de aprendizaje mejor que existe, fracaso continuo, es cuando en paralelo me empieza a interesar, pues, las sincronicidades del amigo Carl Gustav Jung, que es como la parte más paya de todo este mundo mágico, y de ahí, pues por medio de amigos, de precisamente estas sincronicidades, de coincidencias, doy conservando Rocha de la Felguera, que también, que me vino un concierto mío porque le había gustado mucho Sangrín, acabó siendo mi abogado con lo de la SGAE a tres media, y los dos hablamos del anarquismo místico, de cómo el anarquismo... puede ser también un camino de desarrollo espiritual, precisamente por la antinomia, por el conflicto, por plantearte siempre dónde está la bola del trilero, un poco. Y de ahí damos con los herejes de Durango y las hermandades del espíritu libre, que eran unas hermandades del siglo XVI que había por toda Europa, y en España estuvieron estos herejes de Durango, que pregonaban una adaptación, una versión totalmente de la mano izquierda del cristianismo. Ajá. Con, por supuesto, amor libre, drogas y rock and roll, ya en el siglo XVI, porque eso lo ha habido siempre y siempre lo habrá. Por supuesto, acabaron ardiendo todos, pero es el antecesor, mágico y simbólico de lo que luego fue el anarquismo, de la misma manera que la masonería es el antecesor de la Revolución Francesa. El antecesor, bueno, y fue activo en su momento. Entonces, eso me empezó a cambiar la manera de ver las cosas también, de ver la política, de ver las relaciones. Y básicamente mandé a tomar por culo la ilustración y el materialismo histórico y traté de regirme por otro tipo de varas de medir. Y en lo personal y eso, bueno, pues luego se acaba notando en el disco. Tuve mis retiros espirituales, surferos en monasterios por ahí por Cantabria. Tuve, bueno, traté de vivirlo porque no soy un intelectual, soy un vividor. Entonces tengo que vivir las cosas y traté de acercarme un poco a esa forma de existir. Uh-huh. Te iba a preguntar por la portada cuando dices esto de éxtasis mariano, etcétera. Sí, vamos, yo la tenía muy clara porque es una imagen ultra icónica, por supuesto, y porque también me parece el ejercicio de cinismo de llevarlo a lo sexual, también me parecía, bueno, pues tratar de juzgar el pasado con las herramientas del presente y entonces yo traté de ponerlo otra vez en valor y en un disco que no es demasiado sexual. Algo de sexo siempre hay porque si no estamos medio muertos. Pero bueno, sí, era hacer un disco de rock, hacer ahora recuperando estos iconos sin idolatrarlos tampoco, pero recuperando también para avisar de coño... Que el rock, que los conciertos son liturgias, no dejan de ser ceremonias y ser cultos. Para mí fue muy importante, sin frivolizar, pero lo de Bataclan. De repente, bueno, cuando el Estado Islámico entró en la sala de conciertos francesa y pegó los tiros, sí. Que estaba Eagles of Death Metal ahí, y leí el comunicado y leí todos los comunicados previos que habían dado acerca de la idolatría, de la ceremonia, de tal y cual. Y dije, hostia, qué interesante por un lado, qué verdad. Eso sí, no me voy a bajar del escenario. Y en todo caso voy a ser consciente de que yo estoy aquí haciendo una liturgia y un culto y voy a tratar de adorar al Dios verdadero. Para que si me pegan un tiro, que me lo peguen bien. Y que vaya yo al cielo y no ellos. Dándole la vuelta a la tortilla. Claro, ¿no? Hay que convertir el hierro en oro y la mierda en chocolate. Ahí estamos. Y entonces, mira, más o menos tú haces una especie de llamadas de atención, ¿no? Para que yo interpreto esto. Quizás también con tu discurso o con tu manera de ver las cosas, ¿dónde se ve lo sagrado cuando parece que no está? Por ejemplo, tú hablas, no sé, una mesa, pues es una mesa cualquiera. Ahora ya si es la mesa en la que te tomabas el desayuno con tu abuelo, ya puede ser una mesa mágica, ¿no? Sí. ¿Tienes en casa o en algún sitio algo que seas consciente que es tu altar? Toda la casa directamente. De hecho, en puro y ligero lo digo de... Empiezo a decir cosas que me arrepiento, digo, me arrepiento de haber sucumbido a los hechizos baratos. Tuve que hacer un cruceiro de neón para poder dormir en nuestro cuarto. Entonces, tras también la separación que tuve, tal y cual, yo estoy viviendo en Oviedo, en una casa que había sido de mis abuelos, un piso de la Renfe, de los que hay ahí en Vallovín. Y para mí, claro, la relación con mi abuelo, que también sale en el disco, está muy presente en el libro, fue muy importante, lo sigue siendo. Y yo llegué ahí, esa casa estaba llena de símbolos desordenados y muertos, como estaban muertas las personas que habían llegado ahí, y traté de reorganizarlo para que esos símbolos cobraran valor también. Y tengo, pues, alrededor de mi cama, en toda la habitación, todos los guardianes, como buen loco que soy, todo loco tiene unos buenos guardianes, y los tienen por algo. Y en toda la casa pues tengo un machete cubano de mi tatarabuelo, espadas todas las que quiera, las medallas que ganó cada uno en la guerra los tengo en su sitio, fotos yeyes de mis padres, el tebeo del no sé qué, lo tengo todo estructurado para que esté en relativa armonía Bueno, armonía, que igual llega uno y dice, menudo caos que tienes aquí. Armonía para mí, para ponerme yo a crear mis cosas, a hacer mis flexiones en calzoncillos, que me gusta mucho, y a leer de vez en cuando, y que esté todo irracionalmente amueblado. Es mi caos, mi orden. Lo he leído en algún sitio. No sé dónde. Vale, te quería preguntar acerca de cómo eliges los títulos de las canciones. ¿Eso tienes...? Pues yo los títulos... ¿Te cuesta, no te cuesta? Yo trato de hacer todo lo posible por intervención mariana. Los títulos, las letras, la música... De hecho, no tengo ni idea de lo que dicen los payos, que es la música. Y lo mismo con las letras y tal. Bueno, pues me trato de poner en el contexto. Cada vez soy más consciente de que estoy haciendo de medium parabólica y que la canción, el título, la portada y todo está ahí. Entonces, en ese sentido yo creo en el destino, pero en un destino activo, que por medio del esfuerzo, del trabajo y de tal, en el mejor de los casos puedes acabar cumpliendo el destino bueno, y a partir de ahí para abajo tienes todos los demás. Entonces yo trato de currar, doy mil vueltas de una forma obsesiva a más no poder. Llevo 3 años sin parar nada. De hecho, eso, me fui a la playa ahora porque es que físicamente ya no podía estar más flaco, más blanco y con peor cara. Ahora ya recupero un poco. Pero bueno, eso, que se vayan manifestando poco a poco. Y cuando veo que ya están aposentados, pues los dejo. Por eso doy muchas vueltas. Y este disco, por ejemplo, tuvimos que eliminar una tirada entera porque no estaba acabado. Y como iba con prisas, al estar en un sello y al tener que hacer gira y tal, tenía una fecha de entrega, lo entregué, pero de repente me aplazan un mes porque podía salir en lo de Mundo Sonoro, que acabo saliendo de portada. Y digo, hostia, si podemos aplazar para que salga en Mundo Sonoro, podremos aplazar para que quede el disco como tiene que quedar. Y tuve que tirar unos cuantos discos ya fabricados para dejarlo como ya tenía que estar. Ya fabricados. Sí, sí. Ah, o sea, que habíais mandado y todo a fabricar, pero dijiste, sí, oye, si hay un mes más de margen, déjame... Déjame acabar de dejarlo como tiene que estar. Es que siguiendo la siguiente pregunta, era, ¿cuándo consideras tú que está una canción terminada? ¿Cuándo la dejas estar? Cuando... Es que es totalmente aleatorio y racional. O sea, cuando lo siento que está acabado. Hay algunas que la verdad es bastante satisfactorio cuando es así. Cuando es así, que se ponen en un día, en 2 horas o en 10 minutos. Y hay otras que tardan 2 años. O 33 que tengo. Depende del... Bueno, cada canción es un poco un espíritu que se invoca, pues depende de qué tipo de espíritu sea. En mi caso, yo creo que voy alternando discos. Creo que cada disco lo hago con una glándula diferente de mi cuerpo. Y este está a mitad de camino de la corteza cerebral y el corazón. Yo creo que este disco lo hice con las meninges, que por cierto tuve meningitis cuando tenía un año. Pues ahí sale ahora. Y también lo traté un poco más en el libro, pero estaba ahí. Pero sí, entonces, bueno, los discos de corazón, las canciones de corazón, por llamarlo de alguna manera, o de tripas corazón, va más rápido. Y cuanto más intervenga el cerebro, pues más lento. Y bueno, cuando ya lo que te está interviniendo es algo que ya lo tienes... que casi en el cuero cabelludo, pues que fue este caso, pues fue así como un proceso intermedio. ¿Y sueños? ¿El mundo de los sueños influencia de alguna manera todo esto? Sí, sí, sí. Y hay lo que pasa es que a mí me influyen los sueños que tuve hace 20 y tantos años, porque de pequeño, bueno, de hecho hay una canción que es Alamar Fui por Naranjas, que fue la primera canción que escuché, que era una nana para mí. Y que me la cantaba mi madre cuando yo estaba ahí tirado. Y era, yo iba a la cama, me ponían ahí, y apagaban las luces y aparecían todos los demonios y todos los monstruos del mundo, hasta que venía mi madre, empezaba a cantar, iban desapareciendo, y yo empezaba a soñar y tenía sueños lúcidos, que los tuve hasta los 15 años. Ay. Luego se me fueron. Entonces tiro mucho de los sueños que tuve en esa época. No de los que tengo ahora, ni de los que tuve de los 20 años. Bueno, tuve otro momento que los volví a tener. Así cuando hay crisis así personales gordas, como que vuelven. Pero ahora, con tanto internet y tanta hostia, no se puede. Si alguien me cantara nanas desde aquí, pues probablemente volvería a tenerlos, porque era totalmente ese proceso de estar 20 minutos desconectando y conectando con la otra realidad. Claro. Y ahí es cuando entras como uno tiene que entrar. Entonces, mí, la verdad que ahora me raya bastante el tabaquismo del siglo XXI, que es internet, que es el móvil, que es estar para cuestiones poéticas y para todo lo que implique concentración y sensibilidad, es complicado. Sí, luego te hace ser un poco más, no necesitar realmente ser más radical y decir, lo dejo una semana, me voy a una playa, sí, a un sitio. Parte del proceso creativo también está el silencio. ¿Tú qué momentos de silencio? Yo de silencio verbal tengo muchos, de silencio mental cuando acabo el disco. Uh-huh. Ahora sí, que puedo estar 5 minutos con silencio mental, más no. Pero sí, soy bastante explosivo. Pero bueno, me pasó. Este disco pasé 6 meses prácticamente solo, que no me vio el pelo nadie. Y oye, lo has sacado con Sonido Muchacho y grabaste con Paco Loco. Sí. ¿Qué tal estas dos cosas? ¿Cómo lo viviste? Bien. ¿Era nuevo todo para ti? Sí. Con Sonido Muchacho, fantástico. Estamos enamoradísimos el uno del otro. Va todo muy bien, la verdad. Porque está... Es un sello underground, pero Luis, que es el que lo lleva, curra muy bien y sabe que además de ser underground hay que ser profesional y que vivimos de esto y que hay que echar callo. Y con Paco Loco muy bien también. Sí que es verdad que yo no puedo dejar que me produzcan y no me produjo en absoluto. Entonces en ese sentido muy guay igualmente, y él muy buen técnico y muy buen productor, lo que pasa que para otro tipo de personas, porque para mí, con lo que me obsesiono con los símbolos, cambiarme un arreglo de una guitarra es sacrilegio, es una acción de guerra. Entonces, no lo puedo permitir ni lo permitiré. Jamás solo le permito a Kaplan, que fue el productor en los dos discos anteriores, bueno, productor, sobre todo yo, pero él intervenía, es al único que le dejo meter un poco de mano, pero bueno. Así soy. No, bueno, está muy bien, sobre todo cuando uno trabaja solo, digamos, aunque no es verdad esta percepción, pero bueno, también tiene uno una claridad muy grande, y si vas detrás del proceso y todo esto que se te va desvelando, se desvelan detalles muy precisos de cómo tiene que ser, imagino, cada cosa para poder ser vehículo de una cosa muy exacta, ¿no? No vale cualquier arreglo, claro. No vale cualquier... Sí, sí. Interpretación de lo tuyo, ¿no? Yo creo yo para eso soy totalmente insoportable, porque para los videoclips, para las fotos, para todo, un dedo así me cambia todo. Claro. Un dedo así, los radioyentes, bueno, un dedo girado hacia un lado o hacia otro cambia la foto, y lo mismo con la canción, que es muy, muy, muy extremadamente delicado, y cada vez soy más partícipe de no poner nada antes que poner algo que no es estrictamente necesario para mantener ese equilibrio inestable que es la vida. Aquí, Pablín. Con 30, ¿cuántos dijiste al empezar? 33 años, que a los 17... Sí. Él está sentado aquí hoy en esta noche en Radio Crash, pero él ya se sentaba aquí con 17 años, venía a hacer un programa de radio. Pablín, ¿cómo se llamaba tu programa de radio? El programa se llamaba El Alambique y mi parte se llamaba Pablo Invita a la Reflexión. Y te sentabas aquí hay una pecera, ¿eh? Que no, yo me sentaba aquí ya directamente y poníamos ahí a grabar y yo ya nos sentábamos los dos aquí, de aquí ya se podía fumar. Fumábamos mucho, de todo, y aquí venga, pum, pam, pam, hablar de un librín, poner unas canciones, a veces alguna toqué aquí, aquella. y andan por ahí perdidas en unas cintas de cassette que sabe Dios dónde estarán. Pero que probablemente me las encuentre con 65 años y me haga mucha gracia. Hombre, claro, hombre, como para no. También otra cosa que te quería preguntar, hablando de algo de lo que hablamos antes, de casas, mudanzas, casas en las que has vivido. 400, porque, bueno, todavía ahora estoy haciendo una, porque de la casa esta me fui a una aldea con unos compañeros, muy guay, en camas, todo perfecto, brutal, baratísimo, con camas, estudio de grabación, en Nava. Bueno, donde vivían Bicho y Edu, que tenían ahí lo de Recolectivo, una casa muy guay. Pues fui para ahí, pero me dio el pálpito así de mis fueros internos simbólicos y marché. Y aparte, ahora estoy viviendo en una antigua fotocopiadora reconvertida en galería de arte y taller cuando voy a Madrid, que mañana mismo me voy y paso mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, tengo mi refugio obetense, que lo voy a mantener y quedar ahí, y el resto del tiempo gitaneo. El año pasado salí el 2 de enero de mi casa, volví el 1 de mayo, para el Día de los Trabajadores. Regreso triunfal. Y no paré ahí con banderas y tal. Con la peña y quemando neumáticos. Viviré poco, mi vida no será larga, pero será ancha, me parece a mí. Ando todo el día por ahí de gitaneo, durmiendo encima de piedras. Y la verdad que es como mejor estoy. Luego vuelvo aquí a mi refugio, que la verdad que solo estoy en casa para componer. Uh-huh. El resto del tiempo, aunque sea, estoy durmiendo en el coche en Somiedo. Pero lo llevo muy mal. Parar, menos mal que soy músico y que va de eso. Claro. O músico o comercial. Comercial freelance, como este. Como Sergio, pertinaz. Este es un pertinaz freelance. Sí, sí. Otra pregunta, que a lo mejor también te suena. Esto de que tenemos dos sitios que tiran de nosotros, ¿sabes? Hay gente que como que se... que está en Gijón, pero quisiera estar en el monte, ¿no? Y luego están en el monte y entonces dicen, bueno, ahora voy para Madrid. Y gente que tiene más arraigo, que está muy contenta, se plantan en un sitio y allí lo desenvuelven todo. ¿Tú tienes esta dualidad o es una multiplicidad? Es más múltiple, pero yo siempre vuelvo a Asturias y aquí tengo el nido, pero estoy todo el rato volando por ahí. Y... a ver, sí que tengo muchos sitios fetiche a lo largo de la parte del mundo que conozco, a los que siempre vuelvo. Especialmente en Galicia, la verdad. Me tira mucho ir para allá. Este fin de semana pues estuve en Asfurnas, que es una playa brutal que está en Xuño, cerca de Ribeira. El sur de la provincia de Coruña, ya casi en Pontevedra. Y es acojonante porque es una playa kilométrica, de mar abierto, oceánico, que tiene ahí una pensión enana en mitad de la playa, que vale 15 pavos la noche. Entonces, por ejemplo, ahí voy mucho. Luego en la Mariña Lucense también voy bastante. En Cantabria voy mucho también por Somo y por ahí. Y bueno, sí, entre eso, la cornisa cantábrica, Madrid y tal, pues por aquí me desenvuelvo. Alemania, Austria, Suiza, por ahí, como giraba bastante hace unos años, también tengo que ir. Hice una gira ahora en noviembre, diciembre, por ahí, por cuestiones de imán migratorio, más que por otra cosa, que de repente se me encendió. En ese sentido soy bastante pajarraco, no solo por la nariz que tengo, sino porque sí que de repente me viene la llamada de tengo que ir para allá y voy. Y aprovecho si puedo para algún concierto y así me pago el viaje. Claro, esa es la parte comercial o de músico. Claro. Así va la cosa, vale. ¿Tú te enganchas con las palabras? Por ejemplo, Sergio Fanjul. Cósmico, lo dice muchísimo. Mitológico, lo dice sí. Mucho más. Sí que me engancho. Lo que pasa que, bueno, precisamente por eso trato... de buscar sinónimos. Me engancho con los conceptos y de hecho cuando estoy dentro de un concepto soy incapaz de hablar de otra cosa, aunque quiera, acabo hablando de eso. Hablando en los discos, cuando escribo, y hablando cuando voy a tomar un café. No puedo hablar de otra cosa. Entonces sí que de repente pido una frecuencia herciana y no, hasta que salga de ahí. Y tampoco decido yo cuando salgo. Entonces lo dejo correr. Pero sí. Vale, Pablo, pues estamos terminando. Muy bien. Si hay algo más que quieras decir o que ardas en deseos de comentar. No, que hay que quererse, hay que ir a la playa de vez en cuando y nada más. Venga, pues mañana a la playa todo el mundo, que además estaba quejón hoy con sol y temperatura del agua muy recomendable. Es lo bueno del apocalipsis, que nos va a pillar morenos en esta parte del mundo. Bronceaos. Vale, pues este fue el Historias de Mar y Ciudad de hoy. Y pues te digo adiós, Pablo. Adiós. Hasta luego. Me voy a cenar. Y os dejo con un poquito más de música de Lee Westwood y su guitarra. Thank you. Besarte es como darle un buen ñasco a esas melosas cheeseburgers que venden a 1 euro en esos locales del centro a los que no deberíamos ir. Canción del beso prohibido.